Acabamos de despedir del año 105 de la era Chuche 2016. En la cima de la victoria, llena de méritos y prodigios, el ejército y civiles de Corea recuerdan con emoción un año transcurrido. 1. Inauguración del Palacio de Ciencias y Tecnología, preludio de impactos de Corea. En la primera mañana del año 2016, Corea proclamó ante el mundo la inauguración del Palacio de Ciencias y Tecnología, foro de estudio de todo el pueblo del siglo XXI. Lo que el máximo dirigente Kim Jong-un asistió a la ceremonia de su inauguración sirvió de motivo histórico que proclamó en el interior y exterior del país la firme voluntad del Partido del Trabajo de Corea de acelerar la construcción de la patria poderosa y superar al mundo. 2. Éxito en la prueba de la primera bomba de hidrógeno que cambió radicalmente la estructuración estratégica del planeta. En la Corea del Chuche se efectuó con todo éxito la prueba de la primera bomba de hidrógeno el 6 de enero de 2016. Esto constituyó un suceso ecuménico que puso la posesión de Corea en una de las potencias nucleares y un acontecimiento que se inscribirá con letras mayúsculas en la historia nacional de 5 milenios. Su detonación que representó el sueño, ideal y esperanza acumulados en la larga historia nacional fue la advertencia severa de la Corea del Chuche de no perdonar ni un comino a los imperialistas yanquis, caudillo de las agresiones y guerra, y sus seguidores. 3. Kwangmyongsong 4, que ostentó el ímpetu de la potencia Paektusan. A las 9 del 7 de febrero de 2016, el satélite de observación de la Tierra Kwangmyongsong 4 subió al espacio haciendo gala de la dignidad de Corea con la fuerza, tecnología y recursos propios. 4. Construcción del reparto Ryumyong que manifestó la potencialidad de la Corea del Songun. El mes de marzo del año expirado pasaba en medio de la situación súper tensa debido a que Norteamérica y otras fuerzas aliadas imperialistas, pasmadas por la prueba nuclear autodefensiva y el disparo del satélite artificial de la Tierra, se aferraban a acciones de estrangulamiento contra Norcorea no vistas antes. Precisamente en tal circunstancia, la noticia de que el mariscal Kim Jong-un proclamó el inicio de la construcción del reparto Ryumyong estremeció todo el globo terráqueo. 5. Culminación de la tercera central hidroeléctrica Jóvenes Héroes del Monte Paektu, exponente del poderío de la potencia de la juventud. En abril fue culminado esta central. Esto sirvió de motivo que ostentó ante el mundo la majestuosidad de la potencia de la juventud que brillará más bajo la dirección del mariscal Kim Jong-un, quien en acato a la idea y proezas de aprecio a la juventud de los grandes líderes, exaltó a los jóvenes como destacamento de reserva y escuadrón volante del comandante supremo y los orienta mano a mano. 6. Séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea, gran suceso político que se inscribirá en la historia. El Séptimo Congreso del Partido y otras actividades conmemorativas manifestaron con energía el genuino aspecto de esta gloriosa organización que avanza tempestuosa hacia la victoria final al aglutinar a todo el ejército y todo el pueblo con el espíritu rojo revolucionario del Paektu y el de dar primacía al autofortalecimiento, enalteciendo a su cabeza al mariscal Kim Jong-un, y el temperamento de la unidad monolítica de la nación de Kim Il-sung y la Corea de Kim Jong-il. 7. Hwasong y Pukguksong que atemorizaron a las fuerzas hostiles. El disparo experimental del Hwasong-10, cohete balístico estratégico tierra-tierra intermedio, y la prueba de lanzamiento del cohete balístico en el submarino estratégico Pukguksong se desarrollaron con todo éxito. Estos comprobaron la verdad de que la práctica de Corea es precisamente la indoblegable voluntad de todo el ejército y demás sectores del pueblo y la determinación del Partido del Trabajo de Corea de reducir a cenizas a los que se atreven a tocar la dignidad y seguridad nuestras, no importa en qué parte de la tierra se encuentren. 8. Trueno estruendoso del ensayo de explosión de ojiva nuclear, cañonazo victorioso que estremeció el cielo de septiembre. Los científicos y técnicos nucleares de Corea festejaron la fiesta de septiembre con cañonazos de potencialidad inagotable de la capacidad de ofensiva nuclear de la Corea del Chuche. Este ensayo, medida de reacción práctica sobre la creciente amenaza de guerra nuclear y el alboroto de sanción de Estados Unidos y otras fuerzas hostiles, proclamó con seriedad que estamos listos ya a atacar sin piedad a los que se atreven a tocarnos. 9. Nueva mitología creada en el frente del norte, gran victoria de la conversión del mal en beneficio. Del 29 de agosto al 2 de septiembre, el vendaval y los aguaceros vistos por primera vez en la observación meteorológica después de 1945, barrieron la zona septentrional de Corea. Los que no deseaban que nosotros viviéramos holgadamente y prosperáramos, corearon como locos de la crisis del norte de Corea y se dedicaron afanosamente a la presión político-militar y el embargo económico contra nosotros. En ese crítico momento, el mariscal Kim Jong-un señaló que no hay incidente más crítico que el dolor del pueblo ni la labor revolucionaria más importante que eliminar las desgracias de la población. Hizo cambiar el rumbo de ataque principal de la campaña de 200 días al frente de la rehabilitación de la zona damnificada del norte y dilucidó el magno proyecto de registrar el prodigio de convertir el mal en beneficio. En poco más de 2 meses, fueron edificadas las viviendas para más de 11.900 núcleos familiares y creadas decenas de nuevas avenidas y nuevos poblados. La ruina de las grandes calamidades se ha convertido en paraíso de amor al pueblo y los protagonistas de la desgracia prueban el clímax de las dichas gritando a voz en cuello las vivas al Partido del Trabajo y al socialismo. Este suceso especial es el milagro que puede crearse solo bajo la bandera roja del Partido del Trabajo de Corea. 10. Declaración de triunfadores, hito del salto. El tambor anunciador de la victoria en la cumbre de 2016 se expandió por el cielo de diciembre de la potencia del monte Paektu. Se proclamó el triunfo de la campaña de 200 días en que todo el ejército y toda la población se levantaron y avanzaron según el llamado combativo del partido y la histórica primera conferencia de presidentes del comité de base del partido marcó un nuevo hito para el fortalecimiento y desarrollo de sus filas y la edificación de la potencia socialista. En fin, el 2016 de Corea inició, transcurrió y culminó con sucesos ecuménicos y fue adornado con victorias asombrosas que auguran el radiante mañana de la potencia socialista.